Dicen que todo aquello que hacemos desinteresadamente, todo lo que nace desde lo más profundo de nosotros mismos, todo aquello que disfrutamos simplemente porque lo estamos haciendo, todo aquello que sea verdaderamente auténtico, acaba dando sus frutos. Y que algo que no suceda como lo habíamos querido no quiere decir que nuestros esfuerzos hayan sido en vano, porque, fíjate, cada palabra, cada detalle, cada acción, poco a poco nos van envolviendo y nos van haciendo más sinceros, más profundos, más auténticos. Todos, absolutamente todos, tenemos sueños rotos. Esos instantes en nuestra vida que nos han hecho caer profundamente, que nos han agitado por dentro y que nos han hecho comprender ciertas cosas que, de no haber ocurrido, no tendríamos ni idea de que alguna vez han existido. ¿Cuántos y cuántos sueños rotos, cuántas ilusiones perdidas? ¿Cuántos momentos de desaliento están ahí, muy dentro de nuestro corazón? Y es que la vida nos castiga. Algunas veces la fortuna nos da la espalda y nosotros caminamos por esta vida preocupados por lo que no tenemos, por lo que no llega. Llenamos nuestra mente de planes y de formas de hacer las cosas simplemente porque queremos que sucedan. Por eso a veces nuestra vida se convierte en un laberinto sin salida y que parece que no nos lleva a ninguna parte. Amigos, soñar es el auténtico motor de nuestra vida. Y cuando llevas los sueños en el corazón, cuando la fe en ti mismo no se puede romper, cuando aún sin saber cómo, ni cuándo, ni dónde sabes que lo vas a conseguir, cuando tienes esa confianza, esa fe en ti mismo, en ti misma, algo que no puedes racionalizar, pero que en el fondo sabes que es verdad. Cuando sientes que mereces todo lo bueno que hay en ti, entonces, sin saber cómo, se te abre una puerta, se te muestra un camino que no conocías antes. Soñar es el motor de nuestra vida. Si no avanzamos, es porque nos centramos más en los impedimentos que en la propia meta. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Como siempre, es un auténtico placer, una gozada poder estar contigo una noche más. Una noche en la que vamos a abrir nuestro corazón a los sueños, pero especialmente a aquellos que se han roto. Aquellos que nos han hecho dudar de nosotros mismos. Aquellos que nos han conmovido por dentro cuando hemos tenido una experiencia negativa fuerte. es cuando realmente nos hemos dado cuenta del valor de las cosas que teníamos delante antes, pero del que ni siquiera nos percatábamos. Esta noche, amigos, en Cita con la Noche, vamos a acercarnos a esos sueños que tenemos tan profundos y al mismo tiempo tan rotos, para intentar volver a recuperar la ilusión por soñar. Ocurre que hay veces que no aceptamos las cosas como son, y entonces todo se nos viene encima de una manera, digamos, que nos coge desprevenidos. Y precisamente ocurre eso porque no nos damos cuenta de que intentamos mantenernos firmes y sin embargo nos han movido desde dentro. ¿Qué ocurre? Pues que las circunstancias han sido adversas que nos han hecho movernos de nuestro lugar, de la comodidad en la que estábamos. Y esto ocurre, amigos, en un montón de aspectos de la vida, pero sobre todo ocurre cuando estamos hablando de sentimientos. Dicen que soñar realmente es de humanos. Pero también es verdad que los sueños no vienen solos. Vienen porque tenemos una serie de actitudes y porque además siempre estamos o deberíamos estar buscando lo ideal. Tenemos que ser pacientes, amigos, que los sueños también se pueden romper. No pensemos que todo va a llegar de inmediato porque hay tiempo para todo. Lo que sea para ti te llegará cuando tenga que llegar. Aprende a esperar ese momento, y si lo haces con paciencia, los frutos irán madurando e irás disfrutando de su dulzura. No seas esclavo del pasado ni de los recuerdos tristes. No dejes que los sueños rotos se queden ahí, rotos para ti, porque incluso así uno puede volar. No revuelvas una herida que ya ha cicatrizado. ¿Por qué rememoras los dolores y los sufrimientos de antes? Porque lo que ha pasado, ya ha pasado. Y de aquí en adelante, procura crear una vida nueva. Camina hacia adelante sin mirar hacia atrás. Piensa que lo que ha quedado roto ahí está. Que es verdad que te ha servido. Claro que te ha servido. Uno siempre puede aprender de la experiencia, pero así queda. El sol nace cada día y no se acuerda de cuando murió. Murió en el anochecer al día anterior y sin embargo vuelve a nacer cada día. Tú mira tu meta y no veas que es difícil alcanzarla. Por favor, no te detengas en lo malo que has hecho, en lo malo que te ha pasado. Claro que te han pasado cosas malas. Pero si caminas en lo bueno que te queda por hacer, esos sueños rotos se van a convertir en tus aliados. No te culpes. Decídete a cambiar, sé valiente. Y no trates que otros cambien, porque el único responsable de tu vida eres tú. Las decisiones las tomas tú. Y si no las tomas tú, alguien las tomará por ti. No te culpes por aquello que ha pasado. Decídete a cambiar. Y no trates que otros cambien porque tú eres el responsable de tu propio camino. Deja que el amor te toque, que te acaricie, que te susurre. No te defiendas. Vive cada día. Aprovecha lo pasado para el bien y deja que el futuro llegue cuando tenga que llegar. Recuerda que cada día tiene su propio afán, no sufras por lo que va a venir, preocúpate por lo que tienes ahora. Y sabes, sabes que es mejor buscar a alguien con quien compartir ese camino tuyo hacia tu libertad. Una persona que te apoye y que te acompañe, que te comprenda. Y si tu felicidad y tu vida dependen de otra persona, despréndete de ella y ámala, pero no le pidas nada a cambio. Mírate con amor y con respeto. Piensa que tú eres algo precioso, que no hay nadie como tú. Muestra y lleva tu alegría a todas partes y derrámala. Que sea contagiosa, que expulse la tristeza tuya y la de los que te rodean. Sabes que la alegría es un rayito de luz que siempre tiene que estar encendido, que tiene que iluminar más o menos todos nuestros actos y que tienen que ver los demás en nosotros. Si tienes luz en tu interior y dejas abiertas las ventanas de tu alma, todos los que pasan con la pesadumbre de los sueños rotos serán iluminados. Y es tu luz quien va a guiarles. No desprecies el esfuerzo, el trabajo. Dale valor, porque todos nosotros tenemos un sentido. ¿Y sabes cuál es? Que estamos aquí para realizar nuestro sueño. Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. El bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chavela por el bulevar de los sueños rotos. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Todos conocemos a personas que dejan de cumplir sus sueños o viven a la sombra de lo que podían haber sido. Y ocurre porque en un momento de su vida se han desilusionado, otros porque nunca han creído en sí mismos, o sencillamente porque pensaban que era muy difícil. Bueno, cualquiera que sea esta situación, soñar es una parte viva de nosotros. Y dejar morir esto es como dejar morir una pequeña porción de algo muy interior. No abandones tu sueño solo porque te parezcan imposibles. Realmente las cosas empiezan de una manera muy pequeña y luego poco a poco pueden ir creciendo. Que un sueño roto no te haga abandonar tu capacidad de soñar. ¿Sabes, por ejemplo, que cuando sueñas algo eso es un porqué? Es decir, es algo que te mueve. Piensa que todos tenemos nuestro porqué, es que si no la vida no tendría sentido. Cuando uno tiene sueños, los puede unir a esos porqué, y entonces uno sabe lo que tiene que hacer y a dónde quiere ir. Cuando uno ve cosas que quiere hacer, entonces sus actitudes, sus costumbres y sus decisiones las irá tomando en función de eso. Eso es algo muy personal. Cada cual tenemos nuestros gustos, nuestra personalidad, nuestros intereses. Bueno, pues eso que sueñas realmente eres tú, lo que somos en realidad. Refleja realmente cómo eres. Y además, te hace responsable cuando de verdad quieres algo, porque entonces tienes que luchar. No importa que las circunstancias sean difíciles. Dicen que no hay que rendirse ante un problema, porque entonces no tendríamos fuerza, ni tampoco carácter. El sueño además te hace fuerte cuando lo persigues y persigues lo que realmente quieres y luchas por ello. Te haces más disciplinado, más determinado, eres más perseverante y son cualidades muy positivas. Mira, un sueño siempre trae satisfacción. Estamos viviendo una época en la que todo va muy rápido, demasiado deprisa. Es un momento en donde dicen que no hay que esperar por las cosas, que la gente todo lo quiere rápido, al momento, fácil. Esa satisfacción inmediata de todas nuestras necesidades. Pero cuando uno lucha por algo, cuesta trabajo. Y desde luego, cuanto más te cueste, más lo vas a valorar. Además, un sueño hace que te enfrentes a tus miedos, que salgas de tu zona de comodidad, que te enfrentes a cosas nuevas, a experiencias diferentes. Y todo esto te va a hacer crecer como persona. Si avanzas, claro que te puedes caer. Pero es que si no avanzas, no te pasa nada, ni bueno ni malo, ninguna posibilidad de que puedas ir hacia adelante. Y un sueño, amigos, emociona, te llega hasta dentro. Imagínate la vida sin emociones, qué aburrida, ¿verdad? Pues la vida tiene un aliciente. Si eres capaz de imaginar una situación extraordinaria, ese sueño te hace avanzar. Vale la pena dejar los sueños rotos donde están. Nos han servido para aprender, pero están ahí. Vayamos a descubrir y a soñar todo aquello que nos haga sentirnos realmente dichosos. Cita con la noche. ¿Sentiste alguna vez que tus sueños se hicieron pedazos? Muchas personas piensan que si sus sueños no se concretan inmediatamente, ya no lo lograrán. Por lo tanto, dejan de disfrutar lo que tienen en la mano y lo que están viviendo en ese momento. Ponen su confianza en las circunstancias, la suerte o en su propia capacidad, en lugar de depositar sus sueños y proyectos en las manos de Dios. La consecuencia es el estrés, el sufrimiento, la desilusión, la sensación de fracaso irreversible. Con los sueños rotos, la vida se les hace cuesta arriba. Se les llena de dolores, pensamientos negativos, sentimientos de victimización y sufren. Sufren tanto que no pueden ver la luz de un nuevo día con alegría ni esperanza. Se han anulado. Los pensamientos negativos se les han arrebatado otros sueños, nuevos proyectos, las ganas de luchar, el desaliento, la amarga y las absorbe. Que un sueño se haya roto no significa que la vida se haya ido con él. El Señor te dará mil más donde ahora no ves ninguno. Solo necesitas conservar la fe y la confianza en tu Padre, que si es necesario, untará los pedazos de tu sueño y te dará otro mejor. Hace poco, reflexionando, traté de recordar cuántos sueños he dejado de realizar. No sé, he perdido la cuenta. Solo sé que al entregarle mi vida al Señor, realicé otros que no estaban en mis planes, ni podía imaginarlos. Las bendiciones de Dios fueron cayendo a mi vida de una manera milagrosa y sorprendente. Y si no hubiera confiado en ese gran amor, habría dejado de ver y disfrutar todo. En el mundo de los sueños rotos pelean muchos tipos de ausencias. Y es difícil sentirse victorioso aunque se esté sin culpas y con fuerzas. Hay miradas tristes en los ojos de los que se han animado y no han logrado sus sueños y se han quedado estancados. Otros prefieren sustitutos, aunque no sea ese el auténtico sueño que aman. Es verdad que trae alguna alegría, pero no es lo que ellos quieren. Algunos buscan y buscan y siguen intentando. A veces van perdiendo así cada momento hasta el último minuto, sin victoria, muriendo. En el mundo de los sueños rotos hay un valle de muchísimos trozos que están mezclados, pisoteados. Son escombros que están como rotos por los relámpagos. Esos despojos de sueños que nadie quiere, pero que están ahí, mirándonos, preguntándonos, hiriéndonos. Y por eso me pregunto, ¿es eso lo que realmente quiero? ¿Es eso lo que realmente necesito? Por eso, querido amigo, querida amiga, lo que te deseo de verdad es que cumplas tus sueños, pero que los sueños rotos te ayuden a avanzar, que te ayuden a darte cuenta de que muchas veces no avanzamos de una manera amable, sino a trompicones, dándonos de bruces contra la realidad. ¿Quién no ha tenido una experiencia mala con la muerte de un amigo, de un familiar, o con algo que nos ha revuelto de dentro por alguna experiencia negativa? Eso es lo que nos tiene que hacer avanzar, porque nos hace darnos cuenta y valorar lo que tenemos y lo que somos. Por eso te animo a que lo valores, a que te des cuenta de lo afortunado que eres, simplemente porque eres capaz de darte cuenta de tantas y tantas cosas buenas y positivas que tienes. Pues ánimo, ánimo, porque te queda poco para alcanzar tus sueños. Porque aunque avances entre escombros y entre cristales rotos de sueños imposibles, sigue adelante. Sabes a dónde tienes que llegar. Así que simplemente hazlo. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.